Tigres acaba de terminar el encuentro de cuartos de final de la Copa América con la victoria por penales de la República Oriental del Uruguay sobre la selección argentina. El selectivo uruguayo le ganó en la definición por penales 5-4. El arquero Muslera, la figura del encuentro, le contuvo el penal a Carlos Tevez y por eso terminó ganando el conjunto uruguayo. En los 90 minutos reglamentarios más los 30 de alargue, el partido había terminado empatado 1-1. Estas alternativas se vivieron por la 98.7, la FM Cristal de Radio Olavarría, que mañana, minutos antes de las 4 de la tarde, también con el equipo ESPN Radio Rivadavia, comenzará a vivir primero Brasil-Paraguay y más tarde Chile-Venezuela. Uruguay-Perú es una de las semifinales de esta Copa América. Gracias. Buenas noches.